ayer era específicamente fútbol femenino. Y la verdad que se mostró un muy buen ámbito, mucha camaradería, mucho juego, goles, obviamente, mucha familia acompañando. Marcos Hermantraus es quien está en comunicación. Estamos en línea con él. Es el profe de Villa Walde, uno de los equipos que estuvo ayer jugando, que estuvo también con sus minutos en cancha. Y bueno, les saludamos y le damos la bienvenida aquí a Radio Municipal. Marcos, buen día, ¿cómo estás? Leo te saluda. Hola Leo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿todo vos? Bien por acá. ¿Vos todo bien? Todo bien por acá, sí, sí. ¿Laburando? Laburando, sí, sí, ahora estamos laburando, sí. ¿A qué te dedicas, Serechusma? Y yo laburo acá en salud, en la parte de un servicio que se llama empadronamiento. Mira qué bueno, mira qué bueno. Y por la tarde te metes con la actividad ahí, te calzás el buzo de coach. Sí, sí, sí. Sí, gracias a Dios estamos con el fútbol en el barrio. Bueno, contame sí, un poquito, sí. Contame un poquito de ayer. Vos estás con el equipo con Villa Walde. Contame un poco cómo fue el día de ayer, cómo lo pasaron, cómo lo disfrutaron, cómo lo llevaron. Sí, sí, ayer estuvo muy lindo, la verdad que hacía rato que la municipalidad no hacían estos encuentros así como de fútbol femenino, y la verdad que ayer fue algo muy bueno para todos los equipos que entraron, porque pudimos usar la instalación de ahí del estadio, a ver 12 equipos. Nos sentimos muy cómodos nosotros, el equipo nuestro de Villa Walde, y bueno, ojalá que se siga con todo esto, porque están haciendo muy lindo, ¿no? Ustedes jugaron en la categoría libres. En la categoría libre, sí, sí, sí. ¿Cuántas chicas forman parte del equipo? Y más o menos alrededor de 14, 15, pero bueno, ayer estuvieron 9 jugadoras. Contame, ¿cómo van llevando ustedes la actividad? ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Qué días se juntan? ¿Dónde se juntan? Y nosotros nos juntamos acá en Villa Walde, estábamos haciendo de 3 a 4 de la tarde, uh-huh. 2 días a la semana, por el tema de que lo hacemos 2 días a la semana en ese horario, porque las chicas, te vuelvo a repetir, como son madres, laburan, alguna van a la escuela, entonces le buscamos la vuelta y bueno, vienen 2 días a la semana. Sí, acá sí. En el predio de Villa Walde, en la Río Bermejo, sí. Entre Joaquín Ferro y Estrada. Sí. Al frente del cementerio. Pegadito al cementerio. ¿Y cómo se dio que arrancaste ahí con el fútbol femenino? ¿Cómo fue ese trabajito para ir convocando a las chicas, que se fueran enganchando? ¿Cómo viene siendo? Porque obviamente hay que seguir trabajando para que haya más chicas que estén jugando, ¿no? Sí, mirá, nosotros arrancamos en 2015, hace bastante. Sí, sí. Sí. Yo me acuerdo acá, teníamos un vecino que daba fútbol para los infantiles. Sí. Y me acerqué un día y le digo, estaría bueno hacer una escuelita, ¿qué te parece? Y mirá, si me ayudás, qué sé yo. Bueno, le digo. Así que de un mes para el otro teníamos fútbol femenino, 2 categorías teníamos. Teníamos la grande y demás. Y bueno, hacíamos campeonato, nos invitaban de todos lados, los compañeros de otros barrios nos invitábamos, sí. Hacían campeonato y participábamos y demás. Después surgió una idea de hacer nosotros los campeonatos, que es como una liga cultural, uh-huh. Pero nada más que barrial, ¿viste? Y este año hicimos la última, hace poquito, sí. Y bueno, por ahí también te cansa, ¿viste? Así que bueno, nos convocaron ahí de la municipalidad, a mí y a todos los equipos, y bueno, ahora es un golazo lo que hicieron el día de ayer, porque digamos la municipalidad, la dirección de deporte está más presente con los compañeros, y eso hay que sacarse sombrero, ¿viste? Les delega por ahí algunas cuestiones que hacían ustedes en la que era la organización, y ahora ya directamente van a jugar. Ya hay otras cuestiones que no tienen que manejar, y eso a ustedes les alivia un montón. Y nos alivia un montón por el estadio. Claro. El espacio físico, el baño, bueno, etcétera. La verdad que sí, que nos alivia un montón, porque vos fíjate que todos los predios allá de acá de Santa Rosa, no todos tienen baño. Claro. y ellos que el domingo lo hayan hecho, digamos, que tienen baño, bueno, y demás, ¿viste? Aparte bien organizado, muy linda la cancha, la tienen, así que no. Muy lindo, la verdad que nosotros nos fuimos re contentos ayer. Sí, está bueno lo que planteas, porque por ejemplo ahí donde entrenan ustedes está la canchita, pero también están con ese tema de vestuarios y demás, porque bueno, no es un espacio abierto, es un espacio, es como un parque, ¿no? Y está la canchita que se puede disfrutar. Ustedes la aprovechan para entrenar, pero hay otros chicos que van para jugar directamente, ¿no? Y no tiene vestuarios, no tiene comodidades. No tiene nada, solamente hoy tenemos la cancha y tenemos agua. Claro. Lo que pasa es que, bueno, también está la otra de que no pueden pagar una cuota, son mamás, no disponen de mucho tiempo, exacto, bueno, una cantidad de cosas. Y bueno, la verdad que las chicas, aparte, le encanta el fútbol, ¿viste? Se marcaba ayer, estaba mirando un poco, por ejemplo, un par de chicas de aquí que juegan en los clubes, ¿no? Y que van trascendiendo a nivel nacional, que entrenan con selección. Pero está bueno tener así como esa referencia, pero como vos bien marcás, en este ámbito, en lo que fue este encuentro, por ejemplo, hay algunas que pueden tener alguna proyección, pero hay otras que están en el fútbol porque les gusta el fútbol, pero obviamente tienen otra actividad laboral, con su familia, otros movimientos, entonces no pueden por ahí estar con esa proyección de decir, bueno, me dedico al fútbol y le dedico más tiempo. Van y lo hacen más recreativo por una cuestión de que les gusta, de que les gusta jugar a la pelota, de que les gusta pasar ese tiempo con esas compañeras. Y en ese marco está bueno que se genere estos encuentros, ¿no? Que una vez al mes, donde puedan ir, jugar, enfrentarse con otros equipos y buscar más allá del resultado, bueno, si alguna copa y demás, pero bueno, pasar ese lindo momento. Claro, exactamente. La idea, como nosotros siempre hablamos con las chicas, es más allá que es competitivo, es ir a disfrutar. Claro. A disfrutar. Aparte, ellas lo disfrutan de tal manera que a veces se olvidan de que tienen que volver a la casa, ¿viste? Y aparte un despeje, así que no, las chicas, gracias a Dios, lo toman de esa manera, ¿viste? Más allá de lo competitivo, compañerismo del grupo, disfrutar el momento, bueno, cuestiones de otro tipo de cosas, ¿viste? Pero bueno, después por ahí, che, y se terminó, y bueno, no sé, después vamos a jugar un turnito y cosas así, ¿viste? Porque claro, están en esa, ¿viste? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo hablo por Villagualde, porque son mamá y demás, pero capaz que otros equipos, capaz que alguna de las jugadoras tienen ese, al no ser madre, capaz que tiene más tiempo y más, claro, capaz que lo miran de otra forma, ¿viste? Sí, puede ser como el puente de aquí para poder a partir de aquí ingresar en algún club y poder empezar a tener una carrera. Hoy ya, hoy no tenés entrenamiento, hoy no entrenas. No, hoy no. Mañana. Mañana. Y ahí la charla. ¿Y cómo ha sido el grupo de WhatsApp, por ejemplo, ya después de los partidos de ayer? Y estuvo muy lindo, pásenme la foto, claro, de todas las fotos que se han sacado, ¿viste? Estuvo muy lindo, la pasamos bien, y bueno, y demás, ¿viste? Puntualmente vos como, perdón que te interrumpa, vos como profe, por ejemplo, ¿cómo armás un entrenamiento? Y la cantidad de personas que, de jugadoras que vayan, por ejemplo, porque no todo, siempre te van todas. Claro. Por ejemplo, somos 14, te van 7, 8 o 10, o capaz que todas. Y bueno, armamos, por ejemplo, lo que es físico, después pelotas, después, bueno, hacemos un reducido. Bueno, como lo que se hace diariamente en cualquier entrenamiento, digamos, ¿viste? Así que, no, por ahí, más que nada, el tema de pelota y esas cosas, ¿viste? Sí, preparaciones, sí, y demás. Muy bueno, muy bueno. Marcos, agradecerte por este tiempo, agradecerte por estos minutos ahí que has dejado tu actividad laboral para poder charlar y contarnos un poquito cómo fue el torneo de ayer, cómo está Villagualde, ¿no?, en este fútbol femenino, y obviamente dejarte, cederte estos minutos para que agradezcas, para que saludes, si querés nombrar a las chicas, no sé, tu momento previo para cerrar la nota, ¿no?, y que puedas estar agradeciendo a la gente que está acompañándoles. Bueno, gracias. Bueno, como vos dijiste, primero agradecer al grupo, porque siempre están y siempre van a jugar y demás. Después a Juani, que es el otro muchacho que está con nosotros, también agradecerle a él. Y bueno, y también a la gente del barrio de Villagualde, porque cada vez que hacemos campeonato ahí en el predio de acá de Villagualde, ellos se asoman, están. Así que bueno, y también agradecer lo de ayer, a Mario Cané, al Peto, al Rolo, bueno, a todos los chicos de ahí, y bueno, también a Gustavito Rodríguez, que bueno, que viene haciendo las cosas espectacular, así que bueno, nada, eso. Gracias, Marcos, muy amable, muchas gracias, abrazo grande, saludos a las chicas. Chao, dale, gracias. Chao, chao.